Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien nos escucha? Sí, señores, esto es La Pulpería en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Como cada jueves de la 1:30 a las 3 de la tarde vamos a estar aquí con nuestras canciones, nuestras raciones, nuestras tertulias y nuestras tortillas, más o menos delirantes, ¿no? ¿Y de qué son las tortillas? Hoy de pulpo, tenemos una de pulpo también y de mejillones sin cáscara. ¿Y de pulpo? De pulpo se nos ha acabado, ahora mismo. Esto es Radio Contrabanda, se escucha en el 91.4 si estáis en el área metropolitana de Barcelona, por aquí, por la zona centro y por todos los aledaños. Y si estáis un poco más lejos, muy fácil, www.contrabanda.org y así nos escucharéis. ¿Qué más decir? Que están por aquí tocando el volumen de los cascos y me pierdo, me oigo, no me oigo y da miedo esto de oírse la voz a veces, pero bueno. Sí, es un tema, ¿eh? Es como escucharse la remisión, es un bucle en sí mismo, nos acoplamos directamente y bueno, hoy estamos en el estudio Pocos Pulperos, el verano hace que nos dispersemos. Cada vez menos, pulperos del mundo, uniros de nuevo, volver aquí. Volver a hacer programa algún día, que no está mal, hombre, es divertido. Yo había invitado a una amiga que es actriz, pero no ha podido venir. Entonces... Sí, sí, aquí tenemos muchas invitaciones que no pueden venir. Ya, tío. Sí, yo iba a traer a un amigo que es músico y sí, tampoco ha podido venir. Bueno, pues invitamos a todos los oyentes de Radio Contrabanda que nos llamen al 93-317-73-66, 93-317-7366 y pasaréis en directo y podéis decir todas las barbaridades, chorradas, cosas inteligentes, simpáticas, agradables o lo que os apetezca, lo que queráis, porque esto es una radio libre y se puede decir lo que nos dé la puta gana. Esto es La Pulpería. Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Apenas se le amalaba en Loema, a ella se la golpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incompelusas, se enredaba en un grímado quejumbroso y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo, como poco a poco, las arnillas espejunaban, se iban apeltronando, redumplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de caranconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consistiendo en que le aproximaba suavemente sus orfelunios. Apenas entreplumaban. Algo como un ulocordio los encrostoreaba, los extrayustallaba y paramovía. De pronto era el clínon, la esterfurosa convolcante de las matricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio. Los espolermios del merpasmo o una sobrehumítica agopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del murmullo, se sentían valparamar, perlinos y márulos. Temblaban el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de arguntendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Compañeros, lo que estabais escuchando es Gíglico, el lenguaje musical, el lenguaje del amor que Cortázar nos regalaba en Rayuela, en el capítulo 68, este magistral volumen del boom de la literatura latinoamericana que intentaremos desgranar a pedacitos pequeños a lo largo de la pulpería de hoy. Nos seguirá acompañando con buena música y buenas palabras, esperemos que no tan entrecortadas como estas que han salido, porque no es fácil leer el Gíglico. ¿Hará falta un diccionario de Cortázar castellano, castellano Cortázar o...? Sí, a mí más que un regalo me parece un ladrillazo, con perdón de... Pero es súper suave. El tótem, súper suave. Se entiende muy bien, se ¿no? Se entiende. Se entiende, vamos perfecto, sí, sí. ¿Quién no sabe qué es tordular los urgalios? Hombre, tordular los urgalios. O que el ulicordio los encrestionaba. Está claro que es... Yo una vez lo intenté, crustionar el lugardio, pero... ¿Lo conseguiste? No, se me prestufó el urgungalio, ¿no? El sinobloc, se me bloqueó el sinobloc y fue terrible. Pero no es todo el libro así, ¿verdad? Y es que no lo he leído, Rayuela, presumo no. De no haber leído Rayuela. Hay cosas simpáticas también. No sé, está... ¿Vamos con otro pedacito? ¿Te lo has leído entero? ¿Eh? ¿Te has leído entero? Tienes y tienes de veces. No sé cuántas vueltas le habré dado yo a esto. Pero, ¿y te han dado algún premio o algo?

Pues ahí seguía Horacio hablándonos de sus reflexiones en torno al amor, tema tratado y retratado, ¿no? Por poetas, cantores, escritores. Es que da juego el amor para escribir. Y seguirá dando juego. Pero bueno, a mí hay una duda muy bonita aquí que me agarra, ¿no? ¿Cuánto hay de elección en el amor, no? ¿Cuánto se puede elegir o no elegir el amar a alguien? Bueno, gran también duda. Si te lo encuentras, realmente no es una elección, ¿no? Lo que puede que tengamos un... Bueno, puede, no. De hecho lo tenemos, ¿no? Un instinto que busca... no sé, la gran mayoría de las veces el... amar, ¿no? O el tener una... La necesidad de... Una compañía más... De cariño, ¿no? Dar y recibir cariño, ¿no? También pero... dicen los de la cabra mecánica, ¿no? Que es la falta de amor la que llena los bares. ¿Y qué razón tienen? Un mundo sin amor es un mundo de gente solitaria y sí, en búsqueda. Que tampoco tiene por qué ser negativo, ¿no? Por definición. Pero claro, o sea, lo que... O mucho del amor que tenemos hoy en día es como una especie de exclusividad, ¿no? Las parejas de A2, bueno, pues muchas solo quieren que le quieran a ella. Una, claro, una... Ese es el amor que él decía que se elegía, ¿no? El amor por una mujer, el amor por tu mujer para casarte. Y quizás no es verdadero, no sería verdadero amor, ¿no? Si lo eliges y eliges solo a una y... Claro, efectivamente. Amar a una persona parece que te obligase a dejar de amar a otras. Cuando lo realmente lindo sería estar enamorado de cuantas más personas mejor. Cuantos más sexos mejor también. El problema es que eso pasa. Y no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Tal vez. Cómo llevarlo. El miedo a la pérdida, la costumbre, es mucho más cómodo, claro. Amar a una persona que amar a varias. O sea, yo creo que estamos como en un momento... que no ha empezado ahora, ¿no? Pero como de redefinición, ¿no? De reinvención del amor, o de la pareja, o de la no pareja. Yo creo de... que andamos más perdidos que un burro en un berzal ahora. Seguro. O sea, perdidísimos. Estamos intentando desde hace 30 años quitar muchos prejuicios, ¿no? En torno al amor y tal y cual. Pero tampoco encontramos... Y hablando de amor libre y todas estas cosas, y vemos que ni lo con lo uno ni con lo otro, que nos quedamos perdidos exactamente y desarmados igual. Amor neoliberal. No, yo creo que la realidad sería aceptar la gran variedad de formas distintas de amar que hay, ¿no? Y que no tiene que ser por definición bueno o malo. O sea, quizás alguien sí que necesita amar solo a una persona y puede ser completamente toda su vida feliz amando solamente a una persona, ¿no? Y es maravilloso. Igual que alguien que necesita amar a miles de personas, pues puede, con respeto, hacer que eso sea feliz, ¿no? Con respeto por la otra persona. Pero yo creo que eso es una elección. ¿Una erección? Más que una... bueno, también tendrá un poco de erección. Pero yo creo que es una elección. O sea, una cosa que a voluntad se decide y se elige, ¿no? Tanto el que decide estar toda la vida con una persona como el que decide buscar otras vías, ¿no? Sí. O sea, no creo que sea que uno necesite una cosa y otro otra. Decide necesitar eso en todo caso. Pues aquí seguimos, hablamos de amores en la pulpería hoy, que nos hemos puesto más que... Casi llega el veranito y nosotros seguimos primaverales, ¿no? Yo hace poco hablaba con uno de mis grandes amores, ¿no? Que lo sigue siendo, y lo será por muchos años. Y me decía que había tenido una conversación con su madre, ¿no? Que rebusca mucho por estos temas también. Y le explicaba que el amor tenía cuatro pilares para ella, ¿no? Cuatro patitas fundamentales. Estaba el respeto... la confianza, se puede andar ahí, pero bueno, yo creo que cuando hay respeto y confianza, estaba la admiración, estaba el sexo y estaban los proyectos comunes, un proyecto de vida común, ¿no? Como los cuatro pilares básicos que podían hacer sostener una relación amorosa, ¿no? Quizás una relación de pareja también. No sé, quizás cuanto más completo sean esos cuatro pilares, más grande será el amor que sientes por la persona, ¿no? O sea, ¿cuáles eran? Espera, la admiración, el respeto. El respeto, la admiración, el sexo y los proyectos comunes. ¿Y la risa? No. La risa es el. Bueno. Supongo que viene en la admiración, ¿no? ¿En qué parte está? El pasado común también. Bueno, no, ¿qué os parece? Pasado... Yo la lanzo como una posible. Sí. Tampoco es que la tenga tan clara, ¿no? Pero una disección, mini disección del sentimiento amoroso podía empezarse por ahí, ¿no? Si los proyectos comunes incluyen, eso es como lo veo yo ahora, el tener una visión relativamente cercana del mundo, de la vida, de lo que quieres para ti y todo esto, entonces más o menos estaría de acuerdo, creo. Sí, yo creo que por fuerza tiene que ser eso, ¿no? O sea, es muy difícil construir un proyecto común con alguien que piensa completamente opuesto a ti en su modelo de vida, ¿no? O sea, ya, pero yo me he encontrado con eso y veo que es un problema, ¿no? O sea, quiero decir, y hay gente que dice, no, no hace falta, ¿no? O sea, puede ser complementario, ¿no? Y a él, a ella o a él le gusta una cosa y a mí otra, ¿no? Y ahí cada uno con sus esferas, cada uno con su mundillo, sí, y todo esto. Pero yo creo que una cosa son los gustos y otra cosa son los proyectos. O sea, un proyecto de vida real. Un proyecto de vida que tiene que, no tiene por qué pasar exclusivamente por vivir juntos, ¿no? Yo digo una especie de conexión espiritual o algo así, ¿no? O sea, que creo que es fundamental, ¿no? O sea, si... por supuesto, cuando compartes algo con alguien, tienen que haber como pequeñas renuncias, ¿no? Sí, quizás el problema que tenemos es que vivimos una vida tan inmediata y tan hipotecada, ¿no? En todos los sentidos, que no podemos hacer proyectos de vida. O sea, que realmente estamos proyectando nuestro inmediato, ¿no? Que es mañana voy a tener que ir a trabajar porque durante los próximos 15 años tengo que pagar mi hipoteca, mi coche. Y la gente se mueve por proyectos no de vida, sino coyunturales, ¿no? Que es pagar la casa, pagar el coche, tener el niño, tener el tal. Y van avanzando así, ¿no? Van dejando, en cierto modo, pasar los años sin mirarse un día al espejo y decir, coño, ¿qué cojones quiero hacer yo realmente en este mundo? ¿Sabes? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué...? Necesidad de rejuntarse, ¿no? Más que necesidad, o sea, más que amor verdadero o qué, o es querido compañero. Uy. Tú que eres un enamoradizo, que ya lo sé. ¿De quién hablas? ¿Con quién hablas? De todos. Era una pregunta general, ¿no? Sí, era sí, al oyente, sí, sí. ¿No? Al oyente. A cualquiera. Querido enamoradizo oyente, si quieres llamarnos al 933177366. O enamoradiza. O enamoradiza, por supuesto. Pues puedes contarnos si tienes alguna idea o si eres capaz de definir el amor, las relaciones, el... ¿Alguna reflexión ahí certera sobre esta cosa tan complicada que y tan... empieza por A y acaba por mor? ¿Alguien sabe? 933177366. Si nos estás escuchando hoy jueves a las... que son las 2. Se remite el programa el sábado por la mañana a las 8:30. Hora de amar también. Sí. Todas las horas son buenas para amar, ¿no? Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, comiendo, cenando, durmiendo. Yo creo que especialmente por la mañana es una buena hora. Y... ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? La segunda remisión de la pulpería es el sábado a las 9:30 de la tarde. O sea que si estáis escuchando ahora mismo el programa, no hace falta que nos llaméis. Guardar vuestra reflexión sobre el amor para el próximo programa y nos contáis. Sí, lo que... pero estamos apelando a las dos necesidades más básicas después de la comida, el sueño y tal, del ser humano, que es el amar y el pensar, ¿no? Entonces es fácil que la gente no se sienta implicada. ¿A que no? Y que no nos llame. Bueno, pues si no nos quieres llamar, 933177366. Si llamas, te regalamos una ración de amor. We'll be right back. yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Això era Haitian Fight Song de Charles Mingus, versió New York Ska Jazz Ensemble, un ensemble dels millors músics de jazz del món, de ska, que també són, pues, són grans músics i també fan jazz, no? I aquí, doncs, han funcionat les seues dues grans passions musicals. Y siguiendo con el lado de allá, que decía Cortázar, nos vamos con Jorge Luis Borges, El Alep, Libro del Muerto. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera de Brasil y llegue a capitán de contrabandistas parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, 19 años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de reciedumbre vasca, una puñalada feliz de un revelado que es un hombre valiente. No lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira, de Uruguay. Otálora se embarca. La travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra. Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Este, después, resulta ser Acevedo Bandeira. Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo. Acevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego lo acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esta noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche del tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó en su derecha y lo obligó a seguir bebiendo. El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán, Otálora nunca ha visto un zaguán con las puertas laterales, está esperando a Acevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera. Le ofrece una copa de caña. Le repite que le está pareciendo un hombre animoso. Le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta. Hacia la madrugada está en camino, rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a cornear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Acevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Río Grande do Sul. Eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricables y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropedo es ser un sirviente. Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña. Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura felicidad. Que el hombre, piensa, acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad, que a Otálora le parece muy grande. Llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio, con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas. Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba, sueña y se queja. Una vehemencia del sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo. Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando este viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora. Mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin le da la licencia a Otálora para irse. Días después, les llega la orden de ir al norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menestrosa. El suspiro se llama ese pobre establecimiento. Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué. Alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esta noticia. Llegan cajones de armas largas. Llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas de intrincado damasco. Llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad o desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Acevedo Bandeira y que luce apero chapeado y corona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir. Aquí la historia se complica y se ahonda. Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas. Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Acevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan. Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira. Da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía ocurre en campos de Toacuarembó un tiroteo con gente riograndense. Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala. Pero esa tarde Otálora regresa al suspiro en el colorado del jefe. Y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel del tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan. Benjamín Otálora no lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las 12 campanas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad la puerta de la mujer. Esta le abre enseguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza, con una voz que se afemina y se arrastra. El jefe le ordena: ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado el brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. We'll be right back. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de bandidera son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otálora se propone ascender a contrabandista. Esto es Radio Contrabanda, 91.4 de la FM, La Pulpería, canciones y raciones, tertulias, tortillas y hoy muchas lecturas. Estàs escoltant Contrabanda FM, ràdio lliure no comercial i autogestionada. Contrabanda FM és un col·lectiu format per persones que creen en la llibertat d'expressar-se. I pots col·laborar associant-te. Contacta-nos en contrabanda@contrabanda.org. O consulta la nostra pàgina web www.contrabanda.org. Això que hem llegit era El Muerto, un conte del que diuen que és, dicen, l'obra mestra de Borges, no? El llibre de contes El Àlef, que al seu torn és el títol de l'últim conte del llibre. No? Un conte de bandidos i contrabandidos, no? De contrabandistes. Qué bonito, qué literarios que estamos hoy. Parece que estamos como a medio gas, es que estamos poquitos en la pulpería. Sabéis que siempre somos una tropa inmensa aquí en el estudio y hoy nos hemos quedado más tranquilitos y nos ha dado por leernos cosas los unos a los otros y ponernos ojitos de interesantes cuando nos las leemos. Esperemos que para vosotros sea lo mismo, que no os aburráis y que disfrutéis de estas palabritas que intentamos lanzaros con el mayor cariño y amor posible. Y no sé... Es que esto es muy literario, claro. Nos ponemos a leer estas cosas y me salen unas parrafadas aquí que no puede ser. Nada, muy bien. Digo cosas bonitas también. Hazlo. No he llamado a nadie. Invéntate un cuento, improvisa un cuento. Improvisamos un cuento. Y si lo pido prestado, que a mí siempre me ha gustado ser pirata. Bueno, venga, pues roba un cuento por ahí. Voy a robar un cuentecillo por ahí. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola, como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios. Apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. De movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva, y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Dedicado a todas las magas y Horacios que existen, han existido y existirán en el mundo y que serán capaces de pasar momentos como este jugando al cíclope o a lo que haga falta, que todo es inventar. Existirán mientras seamos humanos, ¿no? Esto es Rayuela también. El capítulo 7 es uno de los momentos, yo creo, más sensuales, amorosos y musicales y frutales y todos los sales que queráis. Y florales, ¿no? Que se han escrito en la literatura contemporánea, seguramente. Y, joder, yo me quedo en estado de shock después de leer una cosita de estas. Ya, pero eso es por la resaca. No, no tengo resaca. Ah. Es por la resaca de pensar en las veces que juegas a esto. Una resaca particular. ¿Resaca de amor? Sí, esta es casi marina, ¿sabes? Ya es como cuando se baja la marea y el océano se retira y tal, que le llaman resaca también, ¿no? Pues ahí estamos. ¡Qué romanticismo! Estamos hoy, ¿eh? ¿Será que nos hemos quitado las camisetas y estamos aquí viendo... Solo falta citar la luna llena que se refleja sobre el mar. Como si fuese un lago. La noche de San Juan que está por venir, tan mágica ella. Me recuerda a... Hay un... En Radio Alice, una de las radios históricas italianas de los años 70, en 77, en Bolonia, en un programa con micrófono abierto, ya cuando la gente llamaba bastante a la radio porque lo habían hecho suyo como medio de expresión, pues hay una llamada y el que está realizando el programa entra en una conversación bastante cercana e insinuante con la persona que llama, y bueno, pues después de un tiempo dialogando a través de los micrófonos, ni corto ni perezoso decide salir de los estudios de la radio e ir a encontrar a la persona amada, ¿no? O amada en ese momento. Qué bonito sería que nos llamaran en Radio Contrabanda en un programa así. Se nos está viendo el plumero ahí. Y bueno, que entrelazáramos hercianamente las ondas del amor, ¿no? Sí, nada, si queréis llamar, podéis 93 317 73 66. Si queréis venir, ¿cómo era? Pasaje... Plaza Real. Podéis venir. Estamos sin camiseta, sudorosos y amorosos. Esto se convierte en algo maravilloso, en una experiencia de catarsis colectiva de tres primaverales pulperos. Y bueno, aquí seguimos. Esto acaba en orgía al final, ya veréis. Pero... aunque, ¿cómo? No, aunque no venga nadie, acabamos en orgía aquí. Uy, ¿qué quieres decir? Esto, ¿cómo termina la historia esta de Radio Aliche? ¿Lo sabes? Bueno, solo lo saben ellos dos. Solo lo saben ellos dos, creo, cómo terminó. Pero ahí encuentro. Dejó el micro abierto y se piró. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no puso ni la continuidad, ni... Supongo que dejaría algún disco dando vueltas y... Hay cosas más importantes en la vida que hacer un programa de radio, sinceramente. ¿Pero qué hicieron los oyentes? Llamaron a la mujer. Això era Dave Brabeck i ens estaven preguntant si això que sonava eren unes baquetes o eren unes sabates de claqué. Sí, o era un ruidillo que se l'havia colado por ahí, ¿no? No sé, però mola un mazo. Ay. Vamos a ver si lo encontramos. No, no es este. Yo no sé si eran las baquetas o era algo plástico sobre... Bueno, igual cogieron cualquier instrumento, cualquier cosa que hacía... Tenía buen sonido y... También. Yo diría que está golpeando los cantos de los de la caja, de los timbales. Está jugueteando con los hierritos que tensan los parches. Eso. Creo que es por ahí. Pero tampoco puedo decirlo seguro. Es una opinión. Si queréis opinar, llamadnos por teléfono. Eso. Es esto. No hace falta que opinéis sobre el amor. Podéis opinar sobre si estos son baquetas o qué son. Las baquetas, ¿es amor? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Será? Hablando de opinar, yo opinaría otro texto. Que va de eso, ¿no? De cuando alguien dice algo, ¿no? Y dice, a los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes homilías histórico-políticas a la sombra de unos paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispano-italiano-argentino, se lo digo yo, acompañado de un puñetazo que debía servir de ratificación iracunda. Y el odico yo, se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar Oliveira qué valor probatorio tenía, el yo de los grandes, qué omnisciencia conjugaba. A los 15 años había enterado del solo sé que no sé nada. La ciuta concomitante le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar cómo en las formas superiores de cultura, el peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia, producían también su se lo digo yo, finamente disimulado, incluso para el que lo profería. Ahora se sucedían los «siempre he creído», «si de algo estoy seguro», «es evidente que», casi nunca compensado por una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto. Como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición, o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía. Y estaba bien, porque la especie no podía fiarse de tipos como Oliveira. La carta de su hermano era exactamente la expresión de esta repulsa. Continuamos en la pulpería leyendo a Borges y a Cortázar. Un programa musical y literario hoy. Nos podéis escribir, escribir es a pulperos@gmail.com y nos podéis mandar un email al 93-317-7366. Y podéis llamar a contrabanda.org. Si escucháis este programita el sábado por la mañana, esperamos que os sirva para un profundo retozar en la cama durante la hora y media que dura la pulpería. De 8 de la mañana a 9 y media. Y si nos escucháis el sábado por la noche, de 9 a 9 y media a 11 de la noche, estaría muy bien que sirviera bien para una nochecita tranquila en vuestra casa, bien para todo aquello que queráis al aire libre y con vuestros amigos o amigas. Eso, siempre mejor acompañado o acompañada. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Sí, qué frase, una frase muy hispano-italiana argentina. Sí, yo creo que ahora está superada por otra que es he visto en la tele. Sí, sí, ahora el principio de certidumbre sobre algo se basa en he visto en la tele, ¿qué? El rigor. El otro día en el telediario. Claro, y ante eso, ¿quién puede decir algo? O sea, puedes decir, no, pues seguro que era falso. Entonces, porque vamos. El 80% de las cosas que salen en la tele son mentira. ¡Mentira! ¡Total! ¡Mentira! Bueno, pues vamos a decir una verdad, ¿no? Mañana queda abolido el patriarcado, la pobreza, la miseria, el capitalismo, la explotación, el control del hombre por el hombre. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo, todo lo malo. Efectivamente. La policía también abolida, ¿no? Sí. El trabajo. ¿Qué más abajo, podemos abolir? Abajo. Abajo, el trabajo. Sí. Hagamos un asado el dinero, con el trabajo asalariado. El dinero, podríamos abolirlo también. Y la tarjeta de crédito, los talones, todo. Vamos a desear y vamos a proponer en antena que la gente llame y qué propone abolir de este mundo. 93-317-7366. Si llamáis aquí y llamáis a otras 10 personas, seguro que se cumple el deseo. Podéis abolir la pulpería, por ejemplo. Podéis abolir, abolir las cosas, las relaciones difíciles, escabrosas y tortuosas. Podéis abolir... ¿Los coches? Los coches. ¿Todos? Sí, bueno, venga, uno. Sí. Uno. Que nos quede uno para nosotros. ¿Las vespas las podemos abolir? Abolimos las vespas y las avespas. Uy, uno que está en México nos está oyendo. Y me lo imagino ya aquí... su reacción ante esta afirmación. ¿Y si abolimos abolir, como decían en Francia por el 68? ¿Prohibido prohibir? Prohibido prohibir. ¿Abolimos el abolengo? El abolengo estaría bien abolirlo, porque cuando abueles el abolengo, abolengas muchos hueles. Esto parece Cortázar ya. Sí, por mucho abolengar, abolenga más madruga, ¿no? Bueno, pues eso, envíanos un SMS con la palabra abolir a... Al 93-317-7366. Y si ves que no te contestamos, llámanos. Y nosotros lo abolengos. Haremos lo posible por abolar. Estos son dos niños que están mirando al cielo y le dicen al otro, mira cómo abuela, mira cómo abuela. Ya volar, ya volar. Hombre, tenemos más textos, ¿verdad? Bulan, bulan, bueno, sempre amunt. Sempre amunt, na, na, na. Bueno, como... sentimos comunicar, perdona, que esta edición de La Pulpería no contará con agenda. O sea que fallamos ahí en nuestra labor de entretener y de buscar ocio alternativo a nuestros audífonos compañeros. Bueno, yo puedo avisar de una cosa que hay. Pero nada privado. ¿Eh? Nada de... No. Estaré a las 10 de la noche en la plaza. No, eso con no. Una rosa. No, es solo... Soy para que la gente lo sepa, que el sábado por la noche, pues es la verbena de San Juan. Ah. Y cae en 23. Este año. Sí, 23 de junio cae San Juan. Sí, este año es en 23 por la noche, sí. Y hay muchos carteles por ahí que quieren hacerlo a un lugar lleno de cemento y lleno de... Sí. De dinero y digo yo. Un Yocafafarum, ¿no? Sí, eso. Más. Hombre, estaría bien hacer una hoguera con todo el recinto, ¿no? Y saltarlo con pértigas de amianto. Sí. Y eso, bueno, aparte de la exclusiva de San Juan, podríamos abolir los petardos, ¿eh? Que para mí sí. Mucha, es pólvora desperdiciada, que podríamos usarla, yo qué sé. Para otras cosas, ¿no? Y unos cuantos petarditos de esos servirían para un buen petardo en algún otro lugar, ¿no? Tentación. Seguimos en La Pulpería, Radio Contrabanda. FM. Hazte contrabandista. Desde la ventana de su cuarto en el segundo piso, Oliveira veía el patio con la fuente, el chorrito de agua, la rayuela del 8, los tres árboles que daban sombra al cantero de malbones y césped, y la altísima tapia que ocultaba las casas de la calle. El 8 jugaba casi toda la tarde a la rayuela, era imbatible. El 4 y el 19 hubieran querido arrebatarle el cielo, pero era inútil. El pie del 8 era un arma de precisión, un tiro por cuadro. El tejo se situaba siempre en la posición más favorable, era extraordinario. Por la noche la rayuela tenía como una débil fosforescencia, y a Oliveira le gustaba mirarla desde la ventana, en su cama cediendo a los efectos de un centímetro cúbico de hipnosal. El 8 se estaba durmiendo como las cigüeñas, parado mentalmente en una sola pierna, impulsando el tejo con golpes secos infalibles, a la conquista de un cielo que parecía desencantarlo apenas ganado. «Sos de un romanticismo inaguantable», se pensaba Oliveira cebando mate. «¿Para cuándo el pijama rosa?». Tenía sobre la mesa una cartita de Gertrude Repen, inconsolable, de modo que no te dejaba salir más que los sábados. Pero esto no va a ser una vida, querido. Ya no me resigno a estar sola tanto tiempo. Si vieras nuestra piececita, apoyando el mate en el antepecho de la ventana, Oliveira sacó una virome del bolsillo y contestó la carta. Primero había teléfono, seguía el número. Segundo, estaban muy ocupados, pero la reorganización no llevaría más que 2 semanas y entonces podían verse por lo menos los miércoles, sábados y domingos. Tercero, se estaba acabando la hierba. Capítulo 54 del libro de Rayuela, acompañado de performance varias con micros y música de fondo en La Pulpería, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Contrabanda FM. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. La escuchas todo el día con tu madre o con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama. Estamos en internet, en la frecuencia modulada. Nos escuchas con el podcast como te dé la gana. Escúchanos, mogollón. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis preguntado a alguien la hora y os ha dicho la misma que ayer a estas horas? Qué rabia da eso. Bueno, pues si queréis saber qué pasaba en la pulpería hace una semana exactamente a estas horas, es esto. La película Emir Kusturica y era, venían ganas de apuntarse a bailar una polca, ¿no? Hombre, hombre, ¿quién está aquí? Me suena. Ana, no nos vas a decir nada, solo viene a tocar el violín. Tocar el violín y después parlamos hasta una mica més. Però sí voldria dir que... Estabais haciendo una entrevista, ¿no? A la navegación de Lazar, el barco de los locos. Estaban aquí el capitán Augusto, Ana y... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Para qué diré nombres si no me acuerdo? Y dos músicos. Hi ha una mica un tràiler de, dels contes de Canterbury per anar obrint boca i és... Hace una semana, a estas horas... Azart.org. Que Azart és el nombre del vaixell. Sí, Azart... Por cierto, ¿sabéis si se han quedado una semana más al final? ¿Dónde te vi? Sí, hasta mañana, hasta viernes hacen el último espectáculo. ¿Ha sido o qué? Sí. ¿Cuándo fuiste? No he ido. He contactado cibernéticamente con ellos a través del mail para preguntar. Pues estaría bien ir a verlo. Animamos a todo el mundo a irse a ver al barco Los Locos, que está amargado en Molde la Fusta, cerca de... Delante de Correos. Sí, eso. Y bueno, que estuvieron aquí presentándonos su maravilloso espectáculo sobre los cuentos de Canterbury. ¿Qué es? ¿Cada día a las 10? A las 10 de la noche. ¿Todos los días lo hacen? Los que quedan, sí, hoy y mañana. Ah, bien. Sí, se nota que no estaba muy atento. ¿Y hacen fiesta al final o no? Pues no sé. Eso solo se sabe una vez allí. ¿Qué puede pasar? ¿Queréis intervenir con vosotros mismos? Intervenimos, con nos contestamos. Porcs més gran del món. Bueno, doncs resulta que la notícia principal és que que voz més bonita i sensual. Gastants que van venir a tota Europa i a tota Alemanya duplicant per plantar una mica de cara van ser vigilades ni més ni menys que per avions aviació militar, diguéssim, de alemana. Más G8. Más G8. Doncs, inclús Smash parlamentari. Más a G8. Moltes protestes. Bueno, pues esto pasaba hace una semana en la pulpería. Ni tan sols, lo que no sabemos es qué pasará la semana que viene en la pulpería ni en ningún lugar. Pero podría pasar que pinchásemos hasta ahora y estuviésemos pinchando la semana pasada. ¡Buah! Estarían tres simultaneidades. Qué bucle. Increíble. Esto, demasiado para el verano. Demasiado. Es un bucler sin. Te pasarías a un paseo, son millones y millones de euros o de pesetas o de lo que queráis, y la obscenidad que significa que vivamos. Qué espesuras, andábamos cortando las ramas de los árboles. Hoy estamos poéticamente espesos, ahí andábamos políticamente espesos, ¿eh? Bueno, eso es lo que nos pasa a los pulperos, que cada día nos da por un aire de un lado y nos vamos para acá y para allá, como marineros. ¿Qué somos? Bé, aquest últim tema que heu escoltat és també del New York Jazz Ensemble. Com hem dit, doncs és una conjunció d'alguns dels millors músics i de grups d'esca del món. Entre ells, bueno, hi ha els Toasters, que em sembla que són de Nova York o por ahí, els Scofflows, els Scatolites jamaicans i els Hepcat. I bueno, fan una fusió així, diguéssim, de música clàssica, esca clàssic, i també de música, doncs ja del revival, és que fan una fusió així molt maca i molt interessant, com heu pogut escoltar. Dedicado a los músicos, ¿no? La pianista se puso de frente como uno de sus raros movimientos a resorte y saludó al público. Como parecía contarlo con los ojos, no podía dejar de comprobar que apenas quedaban 8 o 9 personas. Digna Berthe Trepat salió por la izquierda y la acomodadora corrió la cortina y ofreció caramelos. Por un lado era cosa de irse, pero por otro ese concierto había una atmósfera que encantaba a Oliveira. Después de todo, la pobre Trepat había estado tratando de presentar obras en primera audición, lo que siempre era un mérito en este mundo de gran polonesa, claro de luna y danza de fuego. Había algo de conmovedor en esa cara de muñeca rellena de estopa, de tortuga de pana, de inmensa bobalina metida en un mundo rancio con teteras desportilladas, viejas que habían oído tocar a Riesler, reuniones de arte y de poesía en salas con empapelados vetustos, de presupuestos de 40.000 francos mensuales y furtivas súplicas a los amigos para llegar a fin de mes, de culto al arte verdadero, estilo Academia Raymond Duncan. Y no costaba mucho imaginarse la fachada de Alix Alix y de Rose Bob, los sórdidos cálculos antes de alquilar la sala para el concierto, el programa mimeografiado por algún alumno de buena voluntad, las listas infructuosas de invitaciones, la desolación entre bambalinas al ver que la sala vacía y tener que salir lo mismo, medalla de oro y tener que salir lo mismo. En la sala quedaban 4 personas, y le pareció que lo mejor era ir a sentarse en primera fila para acompañar un poco más al ejecutante. Le hizo gracia esa especie de solidaridad, por lo menos se instaló delante y esperó fumando. Inexplicablemente, una señorita decidió irse en el mismo momento en el que reaparecía Berthe Trepart, que la miró fijamente antes de quebrarse con el esfuerzo para saludar a la platea casi desierta. Oliveira pensó que la señora que acababa de irse merecía una enorme patada en el culo. De golpe comprobaba que todas sus reacciones derivaban de una cierta simpatía por Berthe Trepat, a pesar de la pavana y de Rose Bob. Hacía tiempo que no me pasaba esto, pensó, a ver si con los años me empiezo a ablandar. Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital a visitar al viejo, o aplaudiendo a esa loca encorsetada. Extraño, debía ser el frío, el agua en los zapatos. Que no me he enterado, que por este duro me la ha matado. La esquina, caracoles, la pollería, un buen bocado y arranque solo Y ya que estábamos comentando músicas, ¿qué era lo que sonaba ahí de fondo tan bonito, con la voz de Cortázar transmutada en la de Fer? O al revés. Es un disco de Dorothy Hasby, de Afro Harping se llama. Yo creo que lo he puesto ya entero aquí en la pulpería. ¿Sí? Afro Harping, son versiones en música jazz, estándares y demás, versionados con arpa y súper lindo. ¿Qué es? Pues la verdad es que sí, que se merece sonar todo lo que ha sonado y mucho más. Y nos tenemos que ir, se nos va acabando la pulpería una vez más. Sí. La última rondita rápida aquí de cañitas para la peña, para refrescarnos después de estas palabras tan dulces. Pues mira, acabo de cambiar el barril, está esto, vamos, súper lindo para beber. Una cañita para aquí, otra para allá. No, yo un martini seco, que creo que acompaña mejor. ¿Qué estilo? Yo sí, yo una cañita fresquita. Vale. Esto va siendo La Pulpería, emitido desde el 91.4 dial de la FM, dial liberado. Yo me pregunto, cuando emitimos por internet, ¿somos una radio libre? Sí, sí. ¿También? Igual, de libre. Bueno, el enchufe de internet no es muy libre, pero... Es una... Bueno, una putadilla, una coña, una estupidez que quiero... Que a mí me ataca por dentro. ¿Somos libres por FM y por internet? ¿Somos libres? Bueno, ¿la emisión es libre? Seguimos diciendo lo que nos da la gana, ¿no? Efectivamente, eso sí. Eso sí. Pero con bueno. Criterio. Con criterio. Sí. Pues hasta el jueves que viene, señores, con el permiso de Borges y Cortázar, hoy os hemos regalado una pulpería literaria de Rayuelas y de Aleps. Y musical, muy musical. Nada, un besazo, mucha música, mucha lectura. Y que aproveche la comida si nos escucháis el jueves por la tarde, el desayuno si nos escucháis el sábado por la mañana, o la cena si nos escucháis el sábado por la noche. Y nada, celebrar la entrada del año solar. Con... Sí, el ritual pagano del fuego. Quemar muchas cosas. No estaría mal, ¿verdad? Sí. Ah, buena agenda para el fin de semana. Quemar la televisión. Quemar todos los aparatos innecesarios que tenéis en vuestra casa y salir a reencontraros un poco con la naturaleza. Yo diría quemar otras cosas, pero me acusaría de terrorismo. Entonces mejor no hacer apología. ¿O eso o que no te pillen? No, pero digo, si ¿cómo que no me pillan? Si lo digo aquí, me... Bueno, queda allí registrado y podría venir aquí. Bueno, quemar entonces todos los organismos representativos del gobierno y del poder y del Estado, quemar todos los organismos representantes de la banca, sea pública o privada, quemar todos los organismos representantes de la moral, sean iglesias, sectas o controladores de las ideas de la gente, quemad todo lo que se parezca a cualquier clase de poder.